Los masacrados serán vengados. ¿Y quién los vengará? El pueblo organizado. ¿Y quién los vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Vestido de verde olivo, políticamente vivo, no has muerto, camarada. Tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. ¿Y cómo? Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. El movimiento magisterial popular veracruzano, aglutinado en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, presenta su más cordial y fraternal saludo a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y les dice que no están solos, que su sentir permea también al movimiento magisterial popular veracruzano, porque el día de hoy suman ya 8 muertos del movimiento magisterial en Veracruz. Y el día de hoy es el deseo de su servidor de informarles que el hijo de una integrante de la dirección política del movimiento, Miguel Ángel Castillo Rojas, fue asesinado en el municipio de Las Chuapas, Veracruz. Y el desgraciado gobierno de Javier Duarte de Ochoa no le ha dado solución a la pérdida tan grande de nuestro compañero. Vaya pues nuestro saludo a los hermanos de Guerrero, de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán y de todos los mexicanos que padecemos este maldito narcogobierno. Así también deseamos denunciar el asesinato del compañero periodista Rubén y de Nadia. Les queremos decir a estos sinvergüenzas de la PGR que Veracruz sigue siendo el estado con mayor asesinatos de periodistas y que hasta la fecha es el gobernador que más intolerancia tiene hacia la prensa crítica. Y que es el gobernador en Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien reprime administrativamente y físicamente a los maestros que dignamente desde el 2013 hemos salido a la calle de la mano de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación para luchar por la educación pública, para abordar esta desgraciada y mal llamada reforma educativa. Y desde aquí decimos que las 11 reformas estructurales que está representando el gobierno neoliberalista del espurio Enrique Peña Nieto no pasarán, y que en Veracruz hemos roto las cadenas del cacicazgo y del conformismo, de la apatía y de la irreflexión. Que afortunadamente el magisterio está despertando a la sociedad civil y que se nos está sumando todo el pueblo. ¡Que viva la gente! ¡Que viva los desaparecidos de Ayotzinapa! ¡Que viva el pueblo digno y democrático de México! ¡Y que muera el mal gobierno! organizados, compañeros, hasta la victoria. ¡Duro! Compañeras,